Estamos hablando con Juan Grabois, que hoy ha escrito en Página 2 una columna y que plantea el asesinato de Milagro Sala. ¿Qué quiere decir? En realidad, lo que él plantea es que hay una construcción, ¿sí?, que está llevando a la posibilidad cierta de que Milagro Sala pierda su vida en las circunstancias por las que atraviesa en la prisión y también por cuestiones psicológicas. Es fuerte el texto, lo hablábamos recién con Juan Grabois. Está en línea el ex ministro de Seguridad bonaerense y ex integrante del Tribunal Oral que juzgó a las juntas militares, el doctor León Arlañán. Vamos a hablar con él, vamos a consultarle, bueno, cómo está viendo toda la situación de Milagro Sala, la presión de los organismos multilaterales y, bueno, cuál es su opinión en relación a todo esto. Doctor León Arlañán, ¿cómo le va? Roberto Caballero, Juan Alonso, Pablo Caruso, los saludan desde Radio El Plata. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bueno, el caso de Milagro Sala es un caso que ya ha tenido un grado de debate suficiente como para que más o menos queden perfiladas las posturas. A mí me parece que Milagro Sala tiene derecho a una libertad durante el proceso, que es el derecho que acuerda o que garantiza la Constitución Nacional y que ha reconocido la Corte Suprema de Justicia de la Nación. No hay razones para excepcionarla a ella en este caso, porque hay un precedente que no es poco conocido y menos mencionado, que es el de Carranza Latrubese. Ustedes saben que cuando adviene la democracia en el gobierno de Chubut, hay un juez que pierde su cargo, lo despiden, lo remueven de su función, y Carranza Latrubesco comienza un largo, que se llamaba Carranza Latrubesco, y comienza un largo proceso para reclamar su reposición en el cargo. Esto termina en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien formula una recomendación al gobierno argentino en favor de la petición de esta persona. Y esa petición es analizada por la Corte Suprema de Justicia, donde llega el caso, y la Corte hace una interpretación acerca de cómo deben aplicarse este tipo de recomendaciones u opiniones por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y lo hace en el sentido favorable de la necesidad de acatamiento a ese tipo de recomendaciones o ese tipo de medidas que la Corte, que la Comisión Interamericana propone. Eso no había llegado siquiera a la Corte Interamericana, estaba en la instancia de la Comisión. Sí. De modo tal que ahí tenemos un precedente clarísimo de la Corte Suprema de cómo se debe interpretar una opinión de la Comisión. Y en ese caso, la opinión de la Comisión ha sido en favor de la libertad de Milagro Sala, de la misma manera que el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas, referido, ustedes saben que Naciones Unidas tiene distintos grupos de trabajo según la materia de que se trate. En este caso, es una comisión de trabajo referida a las detenciones ilegales. O sea que tenemos esas dos recomendaciones internacionales y tenemos el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Luego, me parece que es bastante contundente y ha quedado realmente resuelta esta cuestión que debería ser ejecutada acá por parte de los jueces que intervienen en el proceso. Uh-huh. O sea, a ver si entendí bien. Sí. Hay una jurisprudencia de la Corte que dice que cuando la Comisión se expresa por la libertad de alguien o lo que sea, hay que acatarlo. Sí, sí. Esto es, perfecto, tiene valor vinculante. Exacto. Bueno, porque ahí el gobierno, tanto de la provincia, el gobierno nacional, se ha escudado en la independencia del Poder Judicial y que, bueno, que no sería vinculante, ¿no? Es lo que ha dicho. Fíjense, no, pero hay un precedente, por eso le hice un poco la historia. Sí, sí. Porque el precedente de la Corte Suprema, y el caso se llama Carranza Latrubese, y ha sido fallado por la Corte en el 2014/2015, no recuerdo bien la fecha, por una mayoría abrumadora, creo que fue 6-1, en la Corte cuando todavía tenía 7, antes que quedase reducida. Así, claro, ¿no? Así que esto es muy claro, es obligatorio la aplicación. O sea que acá hay una interpretación caprichosa, vamos a decirlo así, digamos, de seguir manteniendo privada de la libertad a Milagro Sala, porque tranquilamente podría seguir el proceso con ella en libertad. absolutamente, que es jurisprudencia que para la generalidad de los casos tiene sentada la Corte Suprema de Justicia y la Casación Nacional. Con lo cual no se está inventando nada, ¿no? Doctor, un buen día. Juan Alonso lo saluda. Buen día. En el día de ayer, Milagros Sala fue imputada por el supuesto delito de homicidio agravado, que en realidad es tentativa de homicidio, fue procesada, mejor dicho, y el autor material de ese delito fue sobreseído por el mismo juez que la imputa a Milagros Sala. ¿Cómo se explica esto, doctor? No, bueno, obviamente que se trata de una gran incongruencia. Yo no opinar sobre procesos en curso, francamente es un poco temerario y yo no lo hago. Pero, de todas maneras, aunque así fuere, esto no modifica el punto de vista de que estamos hablando acerca de la necesidad de su libertad. Ella podrá tener los procesos que tenga, y deberán ser sustanciados, deberá ser llevada a juicio, si hay mérito para eso y demás. Pero esto no quita que la libertad de ella, si no hay una razón grave que la restrinja, debe ser concedida. Ahora, le hago una pregunta en relación a la postura del gobierno nacional. La excusa que depende del gobierno provincial por una cuestión de jurisprudencia, porque la juzga el Poder Judicial de la provincia de Jujuy. Esa respuesta del Estado Federal, ¿tiene asidero jurídico teniendo en cuenta lo que han sostenido los organismos internacionales? Sí, sí, si no es así, porque el nuestro es un régimen federal. Cada provincia organiza y sostiene su propio poder judicial. La decisión acerca de la libertad no la puede tomar el Poder Ejecutivo Nacional, porque esto sería una violación al federalismo, ¿no? La decisión la tiene que tomar la justicia de Jujuy, que es la que está interviniendo. Esos son los órganos. Doctor Leonardo Damián. Perdón, y si así no lo hiciere, esto puede llevar a una responsabilidad del Estado Nacional, porque frente a la Corte Interamericana y frente al sistema interamericano, el Estado Nacional es el responsable de las violaciones a los derechos humanos por parte de autoridades provinciales. Doctor Arlanian, muchas gracias por esta comunicación, muchas gracias por la claridad y la lección de historia jurídica y jurisprudencia alrededor del caso. Le mandamos un abrazo de acá. Sí, también, gracias, buenos días. Era el doctor Leonardo Arlanian, el ex integrante que jugó de la Cámara, que jugó a las juntas militares. Bueno, contundente. Arlanian incluso citó jurisprudencia de la Corte, por la cual cualquier recomendación, tanto del Grupo de Trabajo de la ONU como de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es de aplicación prácticamente ejecutiva. O sea, primero hay que hacer caso, en todo caso después se sigue el litigio. Y esto está bueno aclararlo también, independientemente, que esto también lo hablamos con Juan Grabois hace un rato, digamos, independientemente de la valoración, que en mi caso lo aclaro, es absolutamente positiva de la obra de Milagro allí en Jujuy, pero independientemente de la valoración del trabajo político o del trabajo territorial de la organización Túpac Amaru. Creo que estamos hablando de una violación de un derecho humano, en este caso de una mujer que está detenida hace casi un año, y no debería estar detenida. Y todos los organismos internacionales se planteó al gobierno, y acá hay un capricho político que se ve también en esto que comentaba Juan recién, ¿no? Un caso donde se la procesa, pero como es, el autor material ha sido absuelto. El autor material ha sido absuelto, exactamente, y es el tío de la persona que falleció ayer en circunstancias dudosas en el penal de Gorriti, en Jujuy. Eso sucede. ¿A quién había matado, Juan? No, habían intentado matar a Alberto Cardoso. Sí. La justicia de Jujuy dice que Milagro Sala ordenó asesinar a Alberto Cardoso. Sí. Alberto Cardoso es un militante de la Tupac que está preso político en la provincia de Jujuy. El que fallece ayer en circunstancias dudosas en su celda del penal de Gorriti es Nelson Cardoso. Entonces, la causalidad o la casualidad es la siguiente. El mismo día que un juez de Jujuy imputa a Milagro Sala por homicidio agravado, procesa. Imputa y procesa. Sí. Se produce este suceso que es, a la noche, la muerte del sobrino de la presunta víctima, la que iba a ser asesinada, es decir, Alberto Cardoso. ¿Se entiende? Sí, increíble. Algo hablamos con Juan Grabois antes, ¿no? Y esto me parece que tiene que ver con ese contexto. Juan Grabois está alertando sobre la posibilidad de una drástica, digamos, pérdida de la vida de Milagros Sáenz en el contexto de violencia, de abuso estatal también, que estábamos describiendo recién, y que de algún modo esto pueda repercutir en la salud o en la vida, sí, de Milagros Sáenz. Nora Lafón, yo simplemente buenos días. Lo que quería decir es que esto evidentemente es la respuesta clarificadora que le pidió el presidente de la Nación al gobernador de Jujuy, ¿no? Sí, claro. Que le dijo que aclare para que la ciudadanía sepa qué es lo que está pasando, y le imputan por un falso asesinato, todo esto, y pasan estas cosas, ¿no? Creo que las dos cosas más importantes que se dijeron hoy sobre Milagros Sáenz en la Argentina, Juan Grabois hace un ratito explicando su nota publicada en Página 12, y contundente el doctor León Arlañán, el hombre que juzgó a las juntas militares, diciendo es de aplicación vinculante inmediata la libertad de Milagros Sáenz, el gobierno tiene que escuchar lo que dicen los organismos internacionales. Juan, cortita que nos vamos. Muy cortita. La jurisprudencia y el caso que mencionaba el doctor Arlañán es un fallo de 2013 y los votos a favor fueron de Fight, de Zaffaroni, de Petracchi y de Maqueda. Lorenzetti votó en contra.